Eran las 9 de la noche y yo iba cruzando un callejón. Estaba oscuro y no muy lejos de mí sentí la presencia de alguien. Continué mi camino y confirmé mis sospechas de que alguien más estaba cerca. Una mujer poco arreglada y de baja estatura me apuntó con un arma. Uy, socita, entrégueme todo lo que lleva ahí. Lo único que pasó por mi mente fue salvar mi vida. No, no me haga daño. Le daré todo lo que tengo. Aterrorizada, le entregué todo lo que llevaba conmigo. Pero antes de que el ladrón lograra escapar, un agente se bajó de una patrulla de policía. ¡Manos arriba! ¡Usted queda arrestada! La mujer soltó mi bolso mientras su cara de maldad se transformaba lentamente en una combinación de susto y preocupación, la misma que yo tenía hacía unos instantes. Aliviada, pero con los nervios de punta por lo sucedido, me agaché a recoger mi bolso y al levantar la mirada, me encontré con una escena bastante sorprendente. ¡Juan! ¡Parcero, qué susto que me metió! Le dijo la mujer a quien yo creía iba a ser mi salvación. Con un fuerte abrazo continuaron su plática mientras yo trataba de entender lo que estaba pasando. ¡Uy, Yurani! Usted sí no cambia, ¿no? Aprovechando el despiste de estos dos sujetos, seguí mi camino por las oscuras calles de la ciudad, repitiéndome una y otra vez que la justicia en este país es un chiste. Dos cuadras antes de llegar a mi destino, hallé una estación de policía. Confundida y un tanto enojada, decidí contarle a alguien lo sucedido. A las 8 de la mañana del día siguiente, todos estábamos sentados en la sala de audiencias, esperando la llegada del juez que pondría fin a este asunto. Pero para sorpresa de todos, el juez era uno de ellos. No me cabía en la cabeza lo que mis ojos estaban viendo. Y furiosa, desde mi asiento, grité a los cuatro vientos: ¡La justicia en este país no existe!